bien, ha llegado a nuestra cabina ya don Sinesio López, historiador, sociólogo, intelectual, hombre a quien no necesito presentar, para hablar simplemente de cómo ve él, desde su perspectiva, muchísimo más genérica que la nuestra, desde luego, y mucho más ilustrada que la nuestra, por supuesto. ¿Qué tal, don Sinesio? Muy buenos días. Este asunto de la devolución. Habida cuenta de que, como acabo de recordar, los chilenos se llevaron 45.000 libros, según Ricardo Palma, por lo menos, pero según Middendorf, que estuvo aquí durante la ocupación, había 60.000 y no 50.000 libros en la biblioteca. En todo caso, haciéndole caso al propio Ricardo Palma, se llevaron 45.000, devuelven 3.700. Y lo más importante de las colecciones está ahora en colecciones privadas. Porque durante muchos años el gobierno chileno, justamente para salir del bulto, porque era simplemente un botín prontuariado, todo este asunto de los libros, empezó a dejarlos en colecciones privadas de chilenos ilustres que ahora conservan el mayor tesoro bibliográfico e irrepetible que perdimos en el saqueo. Porque no se trata de libros, no, no. Estamos hablando aquí, como dice Palma, de 800 manuscritos y algunos incunables. Middendorf también confirma eso. Bueno, como ustedes saben, los incunables son los libros que se producen en el primer medio siglo luego de la invención de la imprenta. Middendorf llama maravillosamente el descubrimiento de la imprenta, ¿no? Pero es así. Don Sinesio, muy buenos días y gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ve usted este asunto de la devolución de 3.800 libros? Mira, yo lo veo como un acto de corrección por parte del gobierno chileno, que se había negado durante mucho tiempo a aceptar que tenía en sus bibliotecas los libros de la biblioteca peruana. Cuando yo le planteé el 10 de marzo del 2002 la devolución de los libros que se habían llevado después de la Guerra del Pacífico, se me dijo tres cosas, ¿no? Primero, que es difícil ubicarlos porque están distribuidos por toda la biblioteca. Segundo, que no tienen un sello como para identificarlos. Y tercero, me dijeron, si es que encontramos alguno, te damos el microfilm. Y entonces yo le dije, bueno, será al revés. Yo les puedo dar el microfilm y ustedes devuelven los originales. Desde entonces, digamos, se produjo una tensión porque la directora nunca aceptó, y en realidad era una política del gobierno chileno no aceptar que tenían, que todo había sido devuelto ya a Palma, en fin. Y sin embargo, perdóneme, a Palma no le devolvieron nada. Bueno, eso es una enorme e inmensa mentira. Claro, porque hay una Palma en realidad recuperó Palma mendigó libros, sí. Y en 1884 la biblioteca, gracias a la ayuda de Marcelino Menéndez y Pelayo y mucha otra gente, países, amigos, etcétera, llegó a tener ya 25.000 volúmenes, pero gracias a la mendicidad, a la indigencia itinerante del señor Ricardo Palma, los chilenos no devolvieron un libro. Hombre, pero si no nos devolvían ni Arica ni Tarapacá, ¿qué nos iban a devolver un libro, por amor de Dios? Palma reconoce en la tradición, en las memorias de 1808-12, que recuperó del mercado central 8.200 libros, algo así, ¿no? Que los chilenos habían pagado, como habían usado como dinero para pagar servicios, digamos, ¿no? Según Palma dice, para pagar algunas copas de licor, ¿no? Pero bueno, eso lo logró recuperar. Luego dice que Santa María le habría devuelto alrededor de 5.000 libros. Pero eso hace 13.000 libros. Si se llevaron alrededor de 40, 50.000 libros, obviamente eso es una ínfima parte, ¿no? Y entonces, lo que ellos reconocen después de un viraje en su política digamos cultural de la Biblioteca Nacional Chilena con respecto a la peruana, es solamente 3.000 de la comisión que ellos nombraron, porque ellos nombraron una comisión con... Sí, claro, ellos podrán decir lo que les da la gana. El asunto es que decimos nosotros, nos devuelven 3.700 de 45.000 robados y nosotros tenemos que hacer fiesta, festejar. No, yo creo que no, tenemos que decir muchas gracias, señores, son ustedes muy amables. Yo no entiendo bien. Yo estaba mi punto leyendo... Mi punto de vista sobre eso es que debiera haber una comisión binacional, ¿no? que discutiera el tema, ¿no? Que dijera, bueno, por parte peruana, estos son los libros que ustedes se llevaron, ¿no? Y estos son los que tienen que devolvernos. Sí, lo que pasa es que ellos se llevaron los registros y con los libros. Entonces, es por eso que Palma, cuando le escribe a Pierola, ya ha sido echado de la biblioteca, igual que, por supuesto, de Odriozola, que era el director. Uh-huh. Cuando a Odriozola le piden las llaves, el tipo entrega las llaves. Él no entra con los chilenos entran a la biblioteca. Uh-huh. Middendorf entra días después y ve una cosa espantosa, todo derrumbado, hasta la estantería. Uh-huh. Y claro, se llevan los documentos, se llevan los registros de los libros, así que es imposible cotejar con qué. Claro, hay una comisión que está tratando de historiador, está tratando de recomponer un poco, la cosa complicada que lo veo, está tratando de recomponer con toda la bibliografía, alguna de las cuales está citando, digamos, a ver cuál era el catálogo, para sobre esa base poder negociar. Porque si no es muy difícil decir, bueno, mire, ustedes se llevaron tanto, tal, tal, tal, ¿no? Pero tengo la impresión de que tanto la Cancillería del Perú como el Gobierno de Chile consideran esto ya como una especie de capítulo cerrado, ¿no? Mm. Se ha entregado esto y ya, okay, no hablemos más del tema. Bueno, yo tengo creo que por Chile hay esa política, me parece, por lo que yo escuché ayer a la directora, ¿no? Sí. Pero yo creo que por parte peruana tiene que plantearse la necesidad de una comisión binacional que discuta el tema y llegue a establecer con más o menos claridad cuál es el volumen de los libros que le han llevado y que aún están en Chile para que los devuelvan, ¿no? Claro, claro. Lo único que planteaba yo en la introducción de esta entrevista, antes de que usted llegara, Sinesio, era que actuemos con dignidad, con prudencia, ¿no? Y no con este arrastrado festejo que parte de la prensa y casi toda la televisión ha expresado, ¿no? En relación al tema. ¡Oh, qué buenos que son! ¡Qué maravilla! Nos devuelven el 8% de los libros que se llevaron cuando no debieron llevarse nada de la biblioteca. Obviamente, porque los libros no son un botín de guerra y no estuvieron en guerra los libros. Ellos tienen con legitimidad, digamos, los buques que tienen ganados en una legítima guerra. Se los pide, nadie se los pide. Pero los libros fueron robados, literalmente robados, saqueados, ¿no? Fue la biblioteca ocupada por una caballeriza, ¿no? Y fueron incendiados, otros fueron usados como dinero, y otros literalmente se lo llevaron, los mejores, creo yo, se lo llevaron para enriquecer su biblioteca chilena. Perú y México tenían entonces las mejores bibliotecas de América Latina, ¿no? Chile, después de ese robo, bueno, y con todo lo que robó Toribio Medina en todas las bibliotecas del mundo, llegó a tener una biblioteca importante, ¿no? Yo creo que en América Latina las mejores bibliotecas son las de Brasil, México. Perú, si no hubiera sido saqueado, tendría una buena, digamos, biblioteca, sobre todo de incunables. De los 600 libros que donó San Martín, por ejemplo, solamente quedaron como 5. Y todos eran valiosísimos, ¿no? Uh-huh. Palma cuenta de alguno que de este de quiromancia que él recuperó con 2 reales, dice, ¿no? Que lo vendió un soldado chileno para comprar no sé qué. Y digamos, así como eso, hay varios casos, digamos, de recuperación que hizo Palma en las calles, claro, ¿no? Pero hay que recordarle a la gente que esta no fue una ocurrencia de la soldadesca chilena, esa fue una orden de arriba. Sí, claro. No había posibilidad alguna de que esto fuera un exceso de las fuerzas de ocupación. Yo creo que había una política para desmemorizar a un pueblo derrotado, para quitarle identidad, digamos. Una política de humillación, ¿no? O sea, la maligna intención de dejarlo sin cultura, dice Middendorf. Sí, claro. Y sin memoria, porque, ¿sabes? Claro. Y después de todo, digamos, una biblioteca nacional con sus incunables, sus primeras producciones, de alguna manera traduce el espíritu de una nación, ¿cierto? Entonces es quitarle su espíritu. Yo creo que había una política consciente en ese sentido. Correcto. O sea, digamos, satisfacción relativa y espera de que esta reivindicación se complete y siga un proceso. Así es. Yo creo que la política debiera ser nombrar una comisión binacional, armar más o menos, a proponer una especie de catálogo recompuesto por historiadores que conocen el tema y sobre esa base negociar. Hay que recordar que don Sinesio López fue el director de la Biblioteca Nacional del Perú y el primero, si no entiendo mal, el primero que planteó el asunto a nivel formal, ¿verdad? Así fue. El 10 de marzo del 2002 yo planteé en una reunión del directorio de la Biblioteca de Chile ese tema. Y a partir de ahí se inició. ¿Y qué caras pusieron? Bueno, se desconcertaron porque, mire, yo le dije, no quiero echar más sal a la herida. Lo que quiero saber es, bueno, ¿dónde están los libros que ustedes se trajeron después de la guerra del Pacífico? ¿Y qué respondieron? Las tres cosas que acabo de señalar. Uno, de que no están en ningún sitio, ¿no? Ajá. Y que están por todo lado. Segundo, que no se puede identificar porque no tienen sello. Y tercero, porque, bueno, si hay alguno nos dan el microfilm, ¿no? Es entonces cuando yo les digo, yo les voy a dar el microfilm, de vuelvo a los libros. Y de ahí al 2005, ¿cuánto se avanzó? Bueno, se avanzó varias, algunas cosas se avanzaron, porque los cancilleres peruanos todos me pidieron qué es lo que había hecho. Y entonces yo les informé a todos, al canciller Alan Wagner, a Oscar, ¿no? Oscar Maurtua, en fin. Yo tengo entendido que algo se planteó a nivel formal, ¿no? A nivel formal, pero yo sé que la única gestión formal que se hizo, que fue Nicolás Lynch conmigo, al ministro Sergio Vitar, que era amigo nuestro, y le dijimos, oye, devuelvo los libros, ¿cuándo los van a devolver? Entonces nos dijo, lo vamos a invitar para que hable con la directora. Le dije, yo iba a conversar con ella, ella se niega, en fin. A partir de ahí nombraron una comisión. Esa comisión llegó a establecer que, bueno, Domeico fue el encargado de hacer el catálogo de los libros que llevaron para Chile y establecieron más o menos el número de libros que ahora están devolviendo, ¿no es cierto? Pero es una, entonces yo digo, bueno, esa es la parte chilena, vamos a ver la parte peruana. Entonces, uh-huh. Mientras no se nombre una comisión, rehaga el catálogo, sobre esa base tiene que negociarse, ¿no? Ahora, el cálculo, para terminar, el cálculo es correcto, ¿no? El cálculo de que se llevaron 45.000, es lo que dice Palma. Sí, ¿no? Sí. El cálculo es... Sí, él reconoce... No menos que eso. Sí, él reconoce que habían 56.000, y cuando se fueron, quedaron 700. Entonces, pero... Bueno, en una carta dice 3.000, curiosamente. Sí, no, pero luego dice 700, ¿no? 700, sí. Yo creo que algunos se incendiaron. 700, impresionante, quedaron, ¿no? Se quedó sin nada. En realidad, quien logró recuperar fue Palma, en gran medida, y después Basadre, pues, ¿no? Claro. Pero... Si no, esa biblioteca no tendría... Bueno, logramos reponer, digamos, sustitutos, ¿no? Sí, claro. Lo irreparable es irreparable, bueno, hasta el momento. Claro. No, yo creo que nos hay... devuelve un incunable. Hay una política que es difícil, ¿no? Que es esta política de humillación, ¿no? Al derrotado, ¿no? Y quitar la identidad, memoria, en fin. Eso es más bueno, complicado. Pero no todos los vencedores se portan así, ¿eh? Mil disculpas. Claro, pero te imaginas si Louvre tuviera que devolver, ¿no? Lo que robó a toda la... O el British Museum, ¿no? Tuviera que... Sí, sí, pero eso ha sido saqueo cultural... Saqueo cultural y no necesariamente botín de guerra, ¿no? Claro, claro. Cuidado, ¿no? Claro, claro. O sea, todo lo robado por los europeos normalmente ha sido pillaje cultural. Claro, no ha sido, ¿no?, un botín de guerra. Arqueólogos canallas que efectivamente creo que inventaron, fueron los primeros que inventaron la globalización para robar. Pobre Egipto, ¿no? Sí, sí. Uno ve a Egipto en Europa. Claro. Dios mío. Claro. La mitad de Egipto está en el Louvre. Hasta edificios enteros. ¿Edificios enteros? Sí. Sí, sí, bueno, eso sí es mezcla de pillaje y botín de guerra, porque al final de cuentas Napoleón venció a los mamelucos, y por ahí avanzó, ¿no? Y entonces, claro, creyó que Egipto era su anexo también. Sí, claro. Es cierto, pero digamos, este es un caso muy, muy especial, porque como he tratado de narrar ahora, citando a alguna gente... Aquí no solamente se saquea la biblioteca, se saquea la biblioteca de San Marcos, el Museo Raimondi. Y lo de San Marcos es valiosísimo. Se llevaron la biblioteca de Unanue. Entera. Y de eso sí sabemos, y de eso sí sabemos el catálogo. El Museo Anatómico. Ah, claro. Se lo llevaron también. Y se llevaron de la Escuela de la Tecnología de la Universidad de Ingeniería. Exactamente, la Escuela de Minas, saqueada por completo, con todo, teodolitos y todas las cosas de la época. Hay un cable de Lynch, del general le dice a su jefe en Chile, y llevamos la estatua de Colón en un cable. Sí, sí, obviamente. Sí. Entonces, bueno, Middendorf cuenta que se llevaron los mingitorios de la Plaza de Armas, o sea, los urinarios públicos. Porque eran de mármol y eran muy lindos, los sacaron enteros y se los llevaron a Santiago. Bueno, es una cosa que ya no se puede recordar con ningún rencor, porque seríamos locos de recordar con rencor eso. Lo único que pedimos, algunos, es sosiego y dignidad para el momento, ¿no? Y en todo caso, agradecimiento a Sinesio López, que empezó esta gestión y que, por supuesto, no ha sido demasiado recordado en estos momentos en los que el señor José Lo García Belaunde se atribuye el triunfo imaginario de la devolución completa de los libros saqueados. Muchas gracias, doctor Sinesio López. Muchas gracias, César. Regresamos en un minuto.